besar a alguien que nunca vas a olvidar. Y buscamos tantas cosas que nos hagan ir cambiando. Buscamos nuevos pretextos para dejar de hablarnos. Nos damos cuenta de tantas cosas que van cambiando una vez y otra. Pero dime qué se siente ser tú. Dime qué se siente llorar. Nunca lo vas a olvidar, siempre lo vas a extrañar, siempre te voy a extrañar.